Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El documental Pepe Quevedo, artista multifacético, de Carlos Naranjo, se estrenará este jueves en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con ocasión del homenaje que esta última institución rendirá a Quevedo. El lugar de la proyección será la Sala Benjamín Carrión de la propia Casa de la Cultura, a partir de las 19 horas. El homenajeado es un artista multifacético nacido en Riobamba, que lleva 4 décadas dedicado al arte. Internacionales. Caracas. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura anunció la convocatoria, abierta hasta abril del próximo año, de obras escritas para la 10ª edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015. El ganador del galardón será premiado con la publicación de su obra, el otorgamiento de una pieza escultórica representativa, el diploma correspondiente y $150,000, informó la Agencia Venezolana de Noticias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.